Y después de que la rueda nos ha otorgado el movimiento, hemos vuelto a empezar un nuevo ciclo. Y he aquí que nos volvemos a encontrar otra vez desde el mismo lugar, pero desde otro lugar. La experiencia del camino ha servido para generar memorias y cardos prendidos en los pantalones, espinas que salen al tocar instrumentos, dolores y quejas, a veces tormentos, camina el camino y vuelve al comienzo. He aquí desde el mismo lugar, pero diferente. Desde el número 11, el doble 1, la doble unidad, tenemos la herramienta para ver desde el espejo de la individualidad. Es un espejo que corta, si se cae y se rompe, te corta la aorta. Es un espejo que refleja tu calor más bello. Justicia le llaman a ese espejo. El espejo que quisiera, el espejo que anhelo, el reflejo que quiero. Desde los rincones de la civilización, desde los órdenes del poder humano, en diálogo aparente e insospechado con el cosmos. Glu, glu, glu, dice la burbuja que se pincha en la punta de esa espada. La burbuja que estalla en burbujitas. Se ha hecho justicia, dirán algunos. Es una injusticia, dirán otros. Todo según el espejo que uno mira. Todo según la percepción de justicia. Tus ojos miran a tus ojos. La mirada de frente, la mirada sincera, los ojos abiertos, la respiración constante. La calma del trono, la calma del enfoque, la calma de la coherencia, el norte y el sur. No pueden generar dudas el inquietante destino. La certeza es justicia, la certeza te lleva por tu camino. He aquí un nuevo comienzo, el mismo comienzo pero distinto, de vuelta al uno, espejado en el uno. He aquí que nos encontramos compartiendo esta mesa multiplicada. Hay un filo en el aire. No corta, ordena. Es la línea exacta donde lo que doy y lo que recibo se reconocen sin disfraz. Acá la vida se acomoda. No empuja, no castiga, simplemente muestra. Miro mis manos. Todo lo que sostengo sin verdad pesa. Todo lo que retengo por costumbre se desgasta. Y aún así, Elijo. Siempre estoy eligiendo. La justicia no viene de afuera. Respira en cada decisión, en cada límite claro, en cada vez que me digo sí sin pedir permiso. El equilibrio no se negocia, se construye con presencia. Me ubico, me nombro, me hago cargo de mi propia medida. Corto donde ya no hay coherencia. Suelto la idea de que tengo que adaptarme para encajar. Dejo de torcerme para sostener lo insostenible. Hay vínculos que se reordenan cuando dejo de forzarlos. Hay versiones mías que se acomodan cuando elijo ser honesta. Y todo empieza a caer en su lugar. No por esfuerzo, sino por casualidad, por claridad. Me doy lo que antes buscaba afuera. Me trato con dignidad, que reconozco como mía. Veo mi luz sin exagerarla, y mi sombra sin negarla ni pelearla. La justicia, cuando se integra, no separa, armoniza. No señala, comprende, y no se exige, sino que se alinea. Entonces, suelto el juicio, hacia otros, hacia mí. Cada cosa encuentra su sitio, cada vínculo su forma, cada parte de mí su espacio. Y en ese orden vivo aparece algo simple, estar en mí sin ruido, respirar en mi eje, habitarme sin dudas y saber que así es justo. Sea todo el mundo bienvenido al otro lado. Este es el capítulo 11 del viaje del héroe. En la misión anterior llegamos a la mitad de este periplo. El número 10 marcó una completitud, el final de un ciclo. Sean bienvenidos a lo que queda con la entrada de la justicia. Empezamos con la segunda temporada de este programa. Después del recorrido interior, el personaje sale al mundo para repetir afuera lo que es adentro. El mago número uno hoy se espeja con la justicia. En aquel inicio, el mago se decidía por aprender y luego utilizar sus herramientas. La justicia, en cambio, no emite ningún movimiento. Quieta, con la espada sostenida en su mano derecha y la balanza en equilibrio en su izquierda, fuera de ella no existe nada. Acompáñennos a profundizar en el mayor misterio divino, en el equilibrio cósmico, en la danza del caos y el orden. En aquella manivela que todo lo hace sin hacer. En aquella señora con la espada blandiendo en su mano. Con aquel corte que termina con algo enorme sin mover en absoluto la balanza en la otra mano. Les agradezco por sintonizar esta antena que me transmite lo que decir. Hoy caminamos el camino de la mano de la justicia. Este es el viaje del héroe. Estamos en vivo por Radio Caballito de Batata, desde Villa de las Rosas en Tras la Sierra, Córdoba, y con colaboradores en todas partes de la galaxia. Pueden sumarse a la transmisión y dejar sus saludos en el chat. Les recuerdo el sitio web caballitodebatata.blogspot.com. Como dice mi amigo Scarpaccino, cuando uno habla, dos aprenden. Hoy, en la mesa redonda, nos acompaña alguien que está muy callado. Estamos en vivo por caballitodebatata.blogspot.com. Nos respalda la música de esta orquesta en vivo, que llamamos Rami. Y compartimos la mesa con Tami, Pato, Sol, León, Martín e Ire. Estamos entrando en la armonía de la justicia. Y ya se siente distinto el aire, ya se percibe que nadie lo quiere romper. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas, buenas. Bueno, viene ahí, alta impro, Ramiro. Qué hermoso. Escuchábamos en el inicio una sinergia entre Rami en el teclado y una improvisación de León en las voces poéticas. Bienvenido de vuelta al viaje del héroe, querido amigo invisible. Gracias, gracias Max. Un lujo estar acá, compartiendo, dando expresión suelta. Hermoso que estés acá, sabes que la guitarra está a mano, sí, está afinada. Me estaba llamando. Iba en camino a... Hermoso. Volvemos a retomar todo este viaje a caballo luego de la última posta, la anterior, que fue la Rueda de la Fortuna. Todos quedamos arriba de la rueda y hoy nos toca transitar otro movimiento. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo sentís también? Y yo me perdí un poco en la Rueda de la Fortuna. Me di un poco vuelta a la rueda, anduve como... Recién hace unos días como que siento que destrabé la rueda y que llegué a... Fuiste para atrás por un momento del 10, te fuiste al 9, ¿no? Me quedé en el ermitaño, me quedé ahí. Y está bien, soy una ermitaña, podía pasar. Lo revisaste de vuelta una vez más. Sí, pero hoy muy bien con esta justicia. Y vos, Rami, ¿cómo te fue subido a la rueda? Y aparecieron algunas cosas, se develaron interesantes. Como que lo que justo, la justicia, digamos, se representa quizás en nuestro cuerpo. La naturaleza de nuestras cosas que nos aparecen en el cuerpo. Si uno no está poniendo algo de sí en su cuerpo, el cuerpo dice, mira. Sí, te tomás algo para... Así que, bueno, eso es una de las cosas que apareció, así como el cuerpo muy sensible, entonces todas las cosas se sienten un montón, como incluso el hecho de estar en paz, también se siente un montón, pero también apareció esto de como devela el cuerpo como la justicia, digamos. Sí, pues el cuerpo no puede mentir, como la justicia. Sí. Me viene como esta unión entre lo taurino del presente que estamos atravesando en vivo el 27 de abril en la provincia de Córdoba, época de Tauro en el sol, con el arquetipo venusino que es la justicia, y es bastante interesante ese encuentro entre lo voluptuoso que tiene ese Tauro venusino, cuando el venusino libriano es mucho más justo y más escueto y más tallado y mucho más minimal. Bueno, estamos en el medio de aquello. Pero es como una cosa de tierra y aire, ¿no? Claro, claro, es la tierra de Tauro y es el aire de Libra. Entonces como que los procesos ahora serían más de... de pensar en el deseo de las cosas que nos lleva a Venus, como en la Tierra sería como la representación de las sensibilidades en las emociones con esas cosas que nos lleva a la materia. Sí, sí, sí, total, la sensibilidad de las emociones expresadas tanto en el cuerpo como en el deseo y en cómo estamos haciendo las cosas que hacemos, cuánto nos puede llegar a molestar o gustar lo que estamos haciendo o cómo nos sentimos intervenidos por lo que estamos haciendo. Lo vivimos mucho más, está mucho más extraño por ahí el realmente disociar. Simplemente ser intervenido y se siente un montón, no sé cómo lo van atravesando ustedes. A mí las intervenciones de este momento me están atravesando fuerte, no puedo parar de reír. Nuestros ojos están registrando al chino Martín agarrando una mosquita con unos palillos chinos, lo cual es como un espectáculo de danza y teatro bastante geminiano, bastante gracioso. Yo estaba pensando con respecto a esto de la justicia, bueno, y del equilibrio, y me gustó mucho esa mención de... ¿cómo era? Pero como que no te podés hacer el boludo, básicamente. Como que si algo te Total. Está... Si algo te, no es para vos... Es que alguna forma se ve. Es que yo lo siento como un grito del alma. O sea, es como una cosa que... No me permite mentirme. No me permite. Total. Es como que, a ver, capa, vos sabes que no es por ahí. Bueno, no te sentís. Se rompe en el cuerpo. Sí. Y yo lo llevo... No sé si... O sea, del cuerpo más que físico. Lo siento como otro de los cuerpos que tenemos. El que no me permite engañarme. Es la conciencia, sí. Amiga. Es la conciencia de que lo estás viendo y es como... Y ves la justicia divina ahí siendo. Y cómo también se llega a percibir desde lo que podemos llamar como un equilibrio, una equilibración perfecta de mente, espíritu, alma, cuerpos, todo, cuando algo sí. Cuando algo sí también se siente, ¿no? Se siente como... Sí. Cuando algo así es toda una imaginación. Es toda una imaginación. Visionar desde ahí. O encontrarnos ahí. Reconocerlo. Abrazarlo fuerte, diríamos en tonos taurinos. Yo como sol y luna en Libra... automáticamente me veo reflejada por cualquier símbolo de balanza, equilibrio y todas esas cosas. Como que me atraviesa muchísimo porque mi vida es muy así. Es que sí, la justicia está representada por Libra. Es el arquetipo que lo rige. Yo digo que también algo como la justicia es algo que nosotros no podemos estar pensando y diciendo, bueno, esto es justo. Es algo que pasa cuando nosotros no le estamos poniendo el foco, las cosas de la naturaleza se mueven solas, eso es algo que es orgánico. Como el hecho de las cosas que nos atraviesan, nosotros le ponemos un foco y un contexto emocional que nos atraviesa desde la infancia, quizás. Entonces ahí ya no podemos ser justos. A menos que disociemos, no sé si disociemos, pero como que sepamos intervenir ese momento de nuestra mente, intervenirlo y decir, bueno, no voy a pensar sobre esto y voy a ver qué está pasando atrás de lo que es mi mente funcionando, queriendo ser justo, hacer la justicia. ¿Sabes qué me trae? Esta reflexión que vos haces me viene un poco a distintas justicias que existen en el inconsciente colectivo y tal vez esa justicia que obra respondiendo ante lo que se hizo para corregirlo, más vos traes una justicia natural que tiene que ver con, por ejemplo, si quitaste la materia de un terreno y viene el agua pasa directamente, no la drena más. Esa es la justicia que tiene lo natural. De alguna forma es el hilo que junta las causas, el hilo que hace que junta lo que sucede. Al caso siempre me trae esto a lo que tiene que ver más con mi oficio, entonces... cuando vos generás suelo biodiverso, nace más biodiversidad y en verdad es una respuesta de la propia naturaleza a las condiciones que existen. O lo mismo, si observás un espacio donde hay ciertas condiciones que por ahí son más áridas, aparece la naturaleza que aparece y no aparecen otras. Está lindo... observar a la justicia que sucede y a ese hilo que en verdad es imperceptible cuando todo está sucediendo. Uno tiene que realmente observar y de alguna forma diseccionar a ver si se llega a encontrar, ¿no? Eso que esa pegatina que lo aglutina todo. Digo que me, me quedó de cosas que dijeron antes. ¿Vos sabías cómo acertado la justicia al arcano del mago? Y en numerología, la justicia se sigue reduciendo a un 2. Porque, bueno, nada, sí, sumás el 2. Es como que la justicia siempre es justo, siempre es como, bueno, el arquetipo justo, equilibrado, cuando realmente es como lo justo para todos. Como que la justicia es una carta muy desde la empatía, ¿no? Desde la conciencia del otro. De bueno, que es no es lo justo para mí, es lo justo para el todo. Ahí es cuando realmente se equilibra esa balanza, ¿no? En ese dar y recibir equilibrado. Y en la coherencia también, entre el decir y el hacer, ¿no? Tiene la espada en la mano, como, che, mi verdad tiene que ser coherente para que todo sea realmente justo. Levante la mano, Colina. A mí se me abren muchas puertas con todo esto, como así de ramificaciones de toda esta cuestión. Como me encanta la perspectiva de ver a la justicia como desde una mirada de la naturaleza, porque cuando hablabas y hiciste una cosa, yo tiré un comentario desde donde yo lo percibí en ese momento, que era: uno solamente puede decir qué es justo y qué no cuando se come una peli, para mí. Como cuando se hace una idea mental de las cosas son así, esto es justo y esto no es justo. Pero siendo honestos, nosotros no sabemos qué es justo y qué no es justo, me parece. Y no tenemos que saber, tal vez. Como que... Y también esto que Max traía de que... Si yo saco la materia, el agua lo va a atravesar, ¿no? El espacio, y siento que es como esa forma de la justicia, de como de equilibrio y de las acciones que se preceden, como todo ocurre desde un lugar que básicamente, si vos tomas una decisión desde la lógica, va a tener una repercusión. Me gusta la idea de que la naturaleza tiene esta visión de colectiva, no personal, y que ya de por sí, como por su forma, todo es equilibrado. Y si un bosque le pasa tal o cual cosa, otras partes del bosque no van a decir no, hay que hacer esto, y lo van a hacer, sino que simplemente es equilibrado. Es todo equilibrado, y a veces algunas cosas se mueren y a veces algunas cosas crecen. Pero básicamente hay un nivel más grande de equilibrio en la existencia. Y cuando uno quiere intervenir, tal vez lo está haciendo desde un lugar muy chiquitito, y que creo que lo mejor que podemos hacer en todo, o sea, en todo lo que es considerado como equilibrar, es mantenerlos lo más fieles posibles a lo que es nuestra esencia y nuestra existencia como canal, y básicamente ser, y así todo va a estar lo más equilibrado posible. Y a veces me va a tocar, entre comillas, tal vez hacer algo malo o hacer algo no justo. Más bueno, ¿quién sos vos para decir eso, no? Es como un grande equilibrio, es más grande que todo eso. Más grande que uno. Es más grande que uno. Yo puedo de vuelta traer mi experiencia personal. Le mando un abrazo gigante a la Penny que nos está escuchando. Y les traigo algo con respecto a la justicia que nos ha pasado con Penny. Pues dentro de nuestro oficio está lo que es la conservación ecológica. Y nos hemos replanteado, como tanta gente en ese rubro, si hace falta reforestar, si hace falta plantar árboles, si hace falta intervenir, si somos los que tenemos que hacer algo para remendar algo de lo cual nos estaríamos haciendo cargo en nombre de la humanidad o en nombre de quien sea, ¿no? Y de hecho hay toda una variante que simplemente invita a no reforestar, a dejarlo tal como está. Al caso, lo que se suele hacer, digamos, es alambrar, porque generalmente la degradación sucede por animales, de animales que están sueltos, animales, vacas que están sueltas, caballos que están sueltos. Y que no corresponden a ese entorno, ¿no? No animales sueltos cualquiera. Claro, claro, animales que son que trajo el humano y los dejó de alguna forma. ¿Que viene Fantino? Sí, animales sueltos. Ayer, justo con Penny, bajando ahí del monte, veíamos ahí una parte acá de los molles y yo le digo, che, esos árboles son todos cortitos. Claro, que hubo un incendio, ¿no? Hace años. Sí. Y de repente vemos como un par de esqueletos a lo lejos, sí. Y es eso, o sea, el monte se estaba regenerando. Claro. Esqueletos de árbol. Troncos quemados subiendo por el camino hacia casa. Después te los muestro. Te los mostramos. Porque sí, sí, había incendios. Bueno, nada, contaba eso porque era como una pregunta que le hacíamos a la justicia mayor. ¿No? Es una gran pregunta esa. Claro, no sé si tenemos respuesta, pero bueno, nos gusta mucho observar si de qué manera la naturaleza regenera o toma esa decisión respecto a un espacio que al fin de cuentas le corresponde a ese gran todo, a esa justicia. Chino, en el inconsciente colectivo argentino se dice mucho que la justicia es ciega. ¿Qué opinas? ¿Qué opino de que sea ciega? Obviamente, porque están mirando hacia adentro. Okay. Y la calma es la coherencia. Y de adentro hacia afuera. Porque la justicia primero está en uno. Entonces, che, ¿mis valores dónde están? ¿Están bien en la balanza? ¿Están en ese equilibrio? No necesito mirar para afuera. Entonces ahí está para mí la justicia. Porque estoy siendo digno primero conmigo. No estoy mirando afuera, estoy mirando adentro. Que bueno, igual que la del tarot está mirando adentro y afuera. Ahí está el intelecto también de la espada, de la sabiduría, en ese equilibrio, como de arriba a abajo, como adentro a afuera, como de arriba a abajo, como de adelante y atrás. Bueno, y que siento que eso está ligado con lo que decía antes, ¿no? Como es desde uno, desde la coherencia de uno, desde el equilibrio de uno. Desde la propia verdad. Y que, como decía Rama, que eso viene desde la percepción del cuerpo, que va más allá de la visión. Y que siento que también eso, ver, está muy ligado con el imaginario que tiene el humano. La vista nos lleva mucho a las concepciones que tenemos ahora de, bueno, todas las formas que hemos identificado con el vocabulario las percibimos a través de la vista. Entonces, vista, computadora, vista, tal cosa, vista bien, mal, vista como crea muchos conceptos a partir de los cuales imaginamos y definimos sin sentir. No tengo una respuesta rápida para todo lo que dijiste recién. Sí, observo a la justicia dibujada en la pizarra aquí en el Jardín de Martín y me transmite que es la carta que más tiene que ver con esto mismo que decimos, que es como si fueras adentro, la carta más balanceada. Y la carta que más invita a equilibrarse, porque ¿qué pasa si se te cae la balanza? ¿Estoy siendo justo conmigo o con afuera? De seguro no se puede ser justo afuera sin ser justo con uno mismo. Eso ha sido un gran error de la militancia argentina en el inconsciente colectivo también. Más bueno, como es adentro, es afuera, y lo que le hago al otro también me lo hago a mí. Quiero hablar de la justicia desde un plano que tal vez está para un debate muy largo, que no sé si está bueno para tener ahora. Pero bueno, esta cuestión está... Capítulo 111, la justicia extendida. Sí, sí, sí, total. Esta visión, esta noción de bueno, no todo lo malo que está pasando en el mundo. Todo lo malo que está pasando en el mundo. Que tanto se dice, tanto se ve, tanto se trae. ¿Y qué tiene que hacer uno para eso, no? Entonces es como, no, porque la guerra esta que está pasando, no, porque está pasando esto, no, porque están haciendo esto. Y yo, básicamente me involucro porque... No, porque esto está mal, porque esto... Sí, mental y emocionalmente estás como ahí. Claro, entonces claro, yo me involucro con una guerra que está pasando en otro continente a millones de kilómetros y que tal vez... O sea, yo si no tuviéramos el nivel de conexión celular que tenemos hoy, no, ni sabría que eso está pasando. Entonces como que hay algo del mundo de hoy que está hiper como ligado, conectado, nos lleva a estar percibiendo como mucho, mucho, mucho de lo que está pasando en muchos lugares del mundo. Y bueno, y entonces... acá yo hacía un gráfico, ¿no? Pongo lo justo, guerra, flechita, malo. Yo sufro y... ¿qué puse? Moral católica. Bueno, yo mala, sufro. Yo sufro. Yo sufro, claro. Yo sufro y tengo que hacer algo para. O sea, ¿cómo quisiera hacer algo para? ¿Cómo quisiera que esto pare? Y entonces me pregunto, ¿eso es un equilibrio? ¿Eso lo llevaría al equilibrio, que yo intervenga? ¿O acaso por estar involucrándome en algo que hoy no me concierne, no estoy en realidad tilteando la balanza más para el lado que de esa guerra, como decía Tami, como viviendo la guerra aunque no estoy ahí? Entonces, no sería más, termino con esto y listo. Como otra opción es, bueno, yo me mantengo en mi existencia, refuerzo mi existencia que tal vez es feliz y habito otro aspecto de la vida humana. No digo que cuál está bien ni nada, porque también... Por otro lado, podemos decir, en realidad, si todos trabajáramos juntos para que el mundo sea mejor, tal vez todo sería mejor. Bueno, no sé, eso. Algo que el año pasado, particularmente y muy en lo personal, me jugó muy fuerte. Bueno, eventualmente con la guerra de Palestina, como que estaba con una carga de sobreinformación de lo que estabas diciendo recién, de todo lo que estaba sucediendo al otro lado del mundo. Y llegó un momento en que yo me di cuenta de eso, de que estaba sumando a una energía de tristeza y de dolor colectivo, sumándome yo en esa. Y bueno, empecé como a filtrar como redes sociales y un montón de cosas. No es que no sepa lo que está pasando, pero transformando. O sea, yo llegué al punto de entendimiento de que transformando el caos y la guerra interna es la única forma de que yo de este lado del mundo puedo aportar algo positivo a todo eso, como dejando de estar en guerra conmigo y con el resto en consecuencia, y compartir esa visión. Y creo que es un poco lo que buscamos, ¿no? La gente que se va un poco de ciertos espacios para habitar un poco más en comunidad y con otra conciencia, y creo que es eso lo que hay que, bueno, lo que estamos haciendo, ¿no? La radio, compartiendo como otras formas, otras miradas, porque si no seguimos enroscados en ese juego que nos propone el sistema, de que estemos enganchados en un montón de cosas que no son positivas. Bueno, yo desde mi lugar, ¿qué puedo hacer de manera positiva para impactar positivamente, o por lo menos para crear un espacio mejor? Que es re posible, re creo que se puede. ¿Puedo traer brevemente algo re zarpado que pensé mientras hablabas? Como con esto del equilibrio y de la escala más grande. Muy loco pensar que no será que se nos está trayendo, Dios, se nos está trayendo como en la existencia, en la ocurrencia de lo que existe en el planeta Tierra, de lo que está transcurriendo, semejante extremo de violencia, de todo, de avaricia, de como poder. ¿Cómo para transformar? Claro, como para que se genere, sí, el otro lado de la balanza. Ya salió un montón de Capricornio, se están transformando todas las estructuras a nivel mundial. Y eso no lo vamos a frenar, o sea, la guerra también es parte de eso. Es flash. De mi parte, quiero traer la parte taurina del arquetipo de la justicia, de lo venusino. Pues, después voy a hacer un salve, una diferenciación, pero... lejos de estar en ese, bueno, en ese rollo de, porque siento que hay también un rollo de la inacción, de uno sentirse como no puedo hacer nada con todo esto que pasa, y yo soy un pero sí está bueno hacerse consciente de que a lo mejor esa guerra que está sucediendo o esas cosas que están sucediendo afuera, uno las está bancando y las está financiando de pronto. O sea, quienes hacen las guerras son el dueño de Instagram, el dueño de la gaseosa esa que alguno tomamos y demás. Entonces, estamos participando y creo que va de vuelta otra vez a la separación que está sucediendo. Por supuesto que lo que yo haga aquí va a reflejar lo que sucede allá afuera. ¿Cómo nos convencimos de que no? ¿Cómo nos convencimos de que lo nuestro no cambia por nada, no hace nada, no hace ninguna diferencia? Después sí, es importante salir de esa orquesta planteada de sentir angustia o de ser bombardeado por un montón de cosas. No es necesario, y siento que es una parte más de esa guerra, pues también nos lleva a ese lugar de sentir la inacción. Entonces, a la hora de encontrar esa acción en lo interno y esa coherencia, de seguro encontraremos una manera para ir con la paz. Muy bien, entonces si no entendiste nada hasta ahora, te hago una analogía de los Simpsons. Sí, cuando Homero está mirando al gordo de las dunas y Lisa le dice, no lo mires, no lo mires, porque Lisa que descubrió que era lo que le daba vida a todas esas publicidades. La tensión, a los monstruos en la casita del horror, la versión 11 de los Simpsons. ¿Qué pasaba? Lisa, no lo miré, no lo miré, pero tiene una dona grande, decía Homero. Y cuando se dio vuelta y no lo miró más, ¿qué pasaba? Se caían todos esos monstruos que justamente eran carteles publicitarios. Entonces, ¿por qué? Porque la gente le ponía la atención ahí. Y bueno, es más o menos lo mismo, la analogía más o menos de lo que se viene hablando. Total. Y bueno, eso, si está mirando la guerra, le está dando visualizaciones, o sea, le está dando poder. Claro, pero me encantó lo que trajo Max, de tampoco es un olvido, una ignorancia seleccionada de negación. Mi idea no tiene nada que ver conmigo, no sé qué, sino que hay como un... hay un equilibrio, justamente. Entiendo que la justicia solo le pone la atención para blandir su espada. Y no digo que solamente el equilibrio se alcance desde, no sé, no consumir Instagram, ponerle, o no consumir ciertos productos. Desde el no, seguro que no va a ser. Yo creo que es desde la de base desde la conciencia. Y se me viene como... Justamente con nuestro eje y nuestra acción vinculada a nuestro ser. Y siento eso, como ponele, también me pasa con el maltrato animal, porque yo me he involucrado mucho en todo el sufrimiento animal, sobre todo de los animales domésticos, que son los que más están mezclados con nosotros. Y de repente quise dejar de sufrir al respecto de muchas cosas y decir, che, si en vez de sufrir de algo que no está en mi campo ahora, que no está acá, para que está en el campo, pero que no está acá en mi físico, ¿por qué no actúo, por qué no acciono cuando algo entra dentro de mi posibilidad de accionar? Entonces, no voy a andar haciendo campañas de protección animal, o no voy a andar sufriendo, mirando videos, no sé qué, pero cuando se me acerca un animal en la calle con el que me puedo interactuar y lo puedo como... se está acercando a mí desde un lugar que yo sí puedo hacer algo, en ese caso sí accionar. ¿Se entiende? Como que sí. Tu campo de acción es lo que se te presenta y no un montón de cosas imaginarias. Claro, y no un imaginario. Exacto. Cuando está el momento real de accionar o de tomar una decisión. Lo único que existe. Porque todo lo demás es como distracción. Yo sentía eso, ¿no? Sí. Finalmente, distracción de la presencia. Sí, si tenés a alguien que podés ayudar enfrente tuyo, es ahí el momento. Claro. Es el presente. Pero es la única forma de que podés hacer algún tipo de justicia. Cuando vos estás ahí, si no, no existe. Siento que si hay presencia, hay espacio para la verdadera sabiduría, según yo, que para mí eso es la justicia, la verdadera sabiduría. Incluso antes, cuando lo escuchaba a Rama hablar, cuando eso nos toca en los procesos personales. Y está bien que nos enrosquemos, está bien incluso que pensemos, tenemos una cabeza. Pero para mí hay como un lugar en donde, pese a eso, tener una confianza ciega como en algo que está ocurriendo que no sabemos qué es, como cuando se gesta un bebé o cuando se pudre un cuerpo muerto, hay algo que solo sucede. Y eso también está en nosotros, en los procesos, sucediendo. En algún momento se termina de alquimizar y algo brota. Siempre, no hay forma que no suceda. Pero cuanto más presencia, como más sustancioso. La justicia nunca se detiene, Este es el viaje del héroe por Radio Caballito de Batata. Y mientras nos quedamos con estas reflexiones, los invito a todos a escuchar un aporte desde exteriores, pues tenemos a Noche Magnética en su periplo personal que se va a hacer presente a través de una canción. La escuchamos en breve nomás, dice así. Una pregunta que no salió al aire, que era para Ire, que era que, ¿qué interpretaba ella por justicia o qué le sucedía con este asunto? Bueno, la primera sensación que me vino hoy cuando arrancó el programa, apenas empezó a circular la energía de la justicia, fue el invierno, este frío, como que se me vino la sensación de este frío ayer. Para mí ayer fue eso, la justicia también, ahora me doy cuenta. Esa cosa rajante, inevitable, que de pronto transformó todo, mis sensaciones internas, externas, el tiempo, la noche que llega antes, algo cambia en el ritmo, bueno, y todo eso me devuelve eso, a esto que también hablamos de, es en el cuerpo. Para mí la justicia, el lugar más auténtico donde yo la siento es en el cuerpo. Me estoy oliendo algo, yo intuyo tal cosa, algo se detiene, se paraliza, el corazón se me explota. Todo eso es como para mí el lenguaje de mi propia justicia. Me guste o no me guste, me traiga lo que me traiga, es como, bueno, es todo esto, como el frío. Y es lo mismo que decía antes de la presencia, finalmente, porque si estoy más en presencia, yo escucho más mi cuerpo, por lo tanto, mi brújula está más despierta. Así me pasa a mí. Coincido, comparto. Adhiero a eso. Adhiero. ¿Pato, algo que decir? Nada. Batman, dijiste. ¿Quién es Batman? Y puede ser el arcano de la justicia en un cómic. Es el de la justicia. Batman. Ah, el de la justicia en DC Comics. Capaz que te podés preparar un personaje de DC Comics para cada arcano, bueno, Pato. Allá lo ponían a laburar, ¿viste? Bueno, vemos la semana que viene con el colgado, que está bastante bueno. Spider-Man. ¿Sigue? Sí. Sí, sí. Yo siento que hubo un momento, una parte en mi vida en la cual hice un pacto de justicia conmigo mismo y cada que me alejo de ese lugar algo se rompe adentro e inevitablemente aquello repercute en mí y cuando uno hace el juramento hipocrático de ya no hacerse el boludo, las cosas se caen solas. A veces hay que levantarlas y limpiarlas y a veces no. Filo en el aire, no hiere, define. Trace la línea donde todo se mide. Nada se pierde, nada se esconde. Cada movimiento responde a su nombre. No hay azar en el pulso que ordena. Cada acción deja marca en la escena. Lo que se entrega sostiene la trama. Lo que se niega después se reclama. Balanza invisible, constante, presente. Ajusta en silencio lo incoherente. No busca castigo, no viene a acusar. Solo revela lo que está fuera de lugar. Viva que todo atraviesa desde lo más sutil hasta lo que pesa. Si algo se esfuerza, se quiebra la forma. Si fluye en verdad, la vida se ordena. Cae lo que sobra, se abre el espacio. Lo que es preciso encuentra su paso. Nada se aferra cuando hay claridad. Todo se ubica en su justa verdad. No hay juicio en el centro, hay reconocimiento. Cada parte ocupa su justo momento. La medida exacta no grita ni impone. Simplemente existe y todo responde. Y en ese equilibrio no necesita voz lo que ese sostiene. Y eso alcanza. Simplemente alcanza. Yeah. círculos fortalecen vínculos, ritmos atípicos, filtros. Todo lo que se cae en mí mismo, caigo al abismo y siempre fue lo mismo. Algo late, debe haber un sismo, un sismo. Salto de piedras y salto de piedras y vuelvo a mí mismo en sincro. Rompió la sintonía, si no quedó nada, si todo lo que había no quedaba, si se agotó y si se vuelve a renovar, si de lo que se cayó vuelve a brotar, si el fuego, el incendio y las ramas que quedan vuelven a armar todo eso que antes era una idea. Al monte te abraza, no te apelea, tiene espinas y nada más. Es un hogar entre las espinas. Es caminar certero y caminar derecho. Volver a caer al abismo, caer en mí mismo, perderme en el egocentrismo, perder la rutina del ser. Caer al abismo, volverme a encender. Encontrar el sentido en mí mismo, volver a encender, volver a empezar. Después de morir, volver a nacer. Si la justicia es solamente el caos armónico que envuelve todo, si es solamente la lluvia que cae y que barre, los árboles que caen y se barren. ¿Acaso sea también todo lo imperceptible que sucede en medio de ese momento? ¿Acaso sea el impacto, no solamente la luz del rayo? ¿Acaso nos guíe algo mucho más grande que nuestros ojos? Ese pequeño reflector que alumbra las miradas. ¿Acaso la justicia sea poder percibirlo? ¿Acaso la justicia sea caminar de noche? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que rompiste ese equilibrio, que te fallaste a vos mismo? Puede doler pensar, capaz ahora estás sufriendo la repercusión de esa ausencia de escucha en ese momento. Está bueno igual reconocer que si está la escucha hoy, que es la que me hace sentirme mal por no haberme escuchado, significa que estoy comunicado con mi cuerpo, con mi ser. Por más que sea una respuesta un poco negativa, es una respuesta. Entonces hay a quién escuchar, hay dónde escuchar. Entonces cuando pienses en la última vez que le fallaste a esa justicia interna, tal vez puedas reconocer que tenés la oportunidad hoy de no fallarle más. Pero bueno, es todo un viaje y tiene sube y baja todo el tiempo. Lo importante para mí es el enfoque en el aprendizaje. La perspectiva siempre cambia. La perspectiva puede cambiar todo. Depende de dónde mires la balanza. si la mirás de arriba, siempre está equilibrado. Más... preguntaría nuestro querido amigo el José, o mejor dicho, lo pregunta a través de mis palabras, aquella justicia tan abstracta que parece tan, tan intocable porque lo es. ¿Qué podemos hacer ahora para que se acerque? ¿Podemos hacer algo? ¿Hay algo que hacer? Yo siento incluso que esta... esta sutileza que trae la justicia, lo que te dice, mejor dicho, es: no podés hacer nada para atraerme, solo podés hacer algo para alejarme. ¿Y quiénes serán los que caminen por afuera de la justicia? Serán los que se esconden en las sombras. Serán los que pergenian aquellas cosas de las que nos estamos desprogramando. ¿Habrá montado una justicia paralela? ¿Funcionará con una balanza de plástico hecha en China? Dice un poeta: ten cuidado con repudiar al diablo de la misma forma que él repudia. A veces es mejor tomar otras herramientas. Sabias palabras. Y para eso está el diablo. Ya llega, ¿eh? Próximamente, ¿eh? El Papa reversionado, el diablo. ¿Qué les parece esta segunda mesa, esta revisión del primer capítulo, este reencuentro con el uno, este segundo uno? Es la primera vez que nos pasa. Y yo me encuentro, sé, mucho más cómodo. Con un montón de cosas. Más preparado para el viaje que es. Como que ya entiendo dónde estamos, qué está pasando, qué viene, dónde, qué pasó, como que ya me entiendo. Como que ya está, ¿viste? Todo lo que dispone también de armar el espacio, ver que las energías estén disponibles, todo eso es como... Y estás pasando, así que buenísimo. Hermoso como ha tomado forma el ritual, les sí. Agradezco a cada uno de los seres que están del otro lado. Somos un montón, estamos por todas partes. Nos encuentran ahí, a la vuelta de su esquina, escuchando el caballito en un celular viejísimo. Che, qué lindo eso, me gustó que es un ritual esto que hacemos. Que más que hacerlo por oyentes externos, siento que lo hacemos por nosotros mismos. Y con todo quien quiera compartir con nosotros este ritual, que ahí están nuestros amigos oyéndonos. Y me di cuenta que a medida que avanza el viaje, bueno, el otro día yo no estuve para la rueda y es como que me faltó como un momento de análisis. Es como que medio que el viaje del héroe me va guiando como en qué mirar en este momento de mi vida, ¿no? Como que me lleva a esa mirada interna y a reflexionar y bueno... Es como un lenguaje que nos va guiando y nos va acompañando. Cada semana tenemos esa oportunidad de reflejarnos en los arcanos. A mí me continúan sucediendo acciones que tienen directamente que ver con el arcano estrella, así que me encanta, verdaderamente me encanta. Y bueno... Es como haber pedido un desafío de nuestra talla, ¿verdad? Porque ya nos quedaban incómodas los ropajes ajenos. Declaración de amor. Urgente.

Y un día pudo volver a ver cómo las hojas crecían y el árbol era verde de nuevo. Y pudo entender los ritmos, los momentos. A veces no tenemos la imagen completa y no entendemos lo que está pasando. No sabemos, no tenemos la experiencia, no tenemos el conocimiento, todavía no vimos toda la peli. Pero de seguro que hay un equilibrio en lo que está pasando. ¿Podemos confiar en que el árbol va a volver a florecer? Sí, podemos. Hiciste el viaje de la rueda, amiga, ¿eh? Hermoso. Gracias. Hay una pregunta de... ¿Cómo la nombramos? ¿Como Kelly? De la Kelly para el tarot. Le preguntan qué es lo justo y preciso para la forma que toman sus vínculos en este presente. Justo para la forma que toman los vínculos en este... Me bloqueé, amiga, perdón. Está bloqueado. Capaz que esa es la respuesta. No, yo como que están las cartas, pero yo no... Vos sos parte. No entiendo. Sale el as de oro invertido, el 10 de copas invertido y la sota de espadas, que siento como un... Como frenar en la forma en la que se ve como esa visión en conjunto y ponerse como a observar nuevamente y como analizar, como tomarse como un momento de análisis y de observación. Como frenar como en la co-creación con este 10 de copas invertido y este as invertido. Y como analizar y observar. Como eso, mira, te puedo decir que es un momento de observación. De observación de... Es espada, así como que la propia mente... como todo el... Ah, eso, la propia mentalidad, el rumor que puedo haber internamente y después, a partir de ahí, ver de qué manera, bueno, te vinculás con vos y con el otro, con el entorno. Y para mí me trae esto de la mente, ¿no? Y la justicia. Es un tema interesante. ¿Cómo podemos hacer para entrar en diálogo con eso, digamos? Y que no la mente no nos corrompa por nuestra ganas de entrar en conflicto con la vida. ¡Ah! Digamos, la mente funciona ante los hechos conflictivos de una forma de donde estamos vulnerables, entonces necesitamos como intervenir la mente en ese momento para que haya justicia en lo que nos está atravesando y no actuar de una manera quizás impulsiva o irracional por querer ser justo. Bueno, si la justicia es el arquetipo libriano, lo reactivo e irracional es el arquetipo ariano que está del otro lado. Que está obrando desde el otro lugar. La justicia diría que es fría, pero no es fría. Está a temperatura ambiente. Total. Ahí mientras hablabas, Rama, saqué ahí como tres cartitas y siento que baja un mensaje como de no romantizar la propia visión, sino animarse a bajar justamente los ánimos, bueno, de la mente y del corazón, y escuchar como esa sabiduría mayor, ¿no? Como que nuestro yo superior siempre nos está diciendo cosas, la mente capta lo que quiere captar, como bueno, ese es el momento de eso, no ensoñarse, no romantizar, no idealizar, sino como bueno, respirar y realmente escuchar más. Claro, en el momento ese de para porque quizás romantizar es difícil no romantizar, digamos, la vida. Por eso digo, en vez de capaz que decirle, en vez de ir en contra de ella, digo intervenir la a la mente, ir escuchándola en su relato y de repente, bueno, pum, la escuchamos, nos damos cuenta de repente qué está sucediendo en nuestra mente, qué diálogos aparecen, qué textos estamos generando y diciendo. Es como en esa parte intervenirnos. Es como lo veo como también un lente quizás. Como vemos una cosa y de repente tenemos el lente o una visión de algo que es una manera. Me divierte la intervención, así que como que eso pienso. Yo como me escucho a veces diciendo cosas o estando enojado y enfrentándome en mi mente con personas y como me río de repente. Es como, ay, ¿por qué estoy gastando energía en este cuento si sé que soy yo solo bien acá en mi pieza que estoy cambiando, viste? Con todos estos personajes, claro, solo están en mi mente. Claro, y está bueno, es como que me gusta porque me doy cuenta que de repente puedo intervenirla y salir un poco de esa estupidez o no sé qué será. Bueno, es algo que nos divierte, es como ver los reels del celular, pero con la mente. Sí, absolutamente. Y al claro, y al rato se disuelve solo. Y sí. Aquella era una sugerencia. Y bueno, pago el cel un rato y me miro las estrellas. Aquella era una sugerencia de un meditador que conocí en Rosario, que simplemente invitaba a que el momento de meditación sea observar esos pensamientos sin juzgarlos. Claro. Hasta verlos disolverse solos. Y sí. Lo que no resisto es la conciencia. Le quiero mandar un saludo a Camila, que dice que es la primera vez en este espacio, que qué lindo lo que compartimos. Gracias por estar del otro lado, Camila. Ay, qué lindo. Gracias por escribir en el chat. Estamos en vivo. Chat. Sí, queremos chat en caballitodebatata.blogspot.com. Somos cada uno un pedacito de la justicia, entre todos formamos una espada. El ego no sabe para quién trabaja, decía el amigo Waiki. Y volviendo una vez más a la receta de la experiencia personal como la propia medicina en el llamado a la justicia, a veces es salir de uno mismo. A veces es encontrarte de lleno con lo que está sucediendo más allá de vos mismo. A mí me ha servido en estos días tanto lo que fue salir de mi micro para obtener otra perspectiva, pero sobre todo encontrarme de frente con la humildad y entender todo lo que viven los demás ahí afuera, de lo que yo percibo apenas inconscientemente, y verlo de frente, ver a los compañeros humanos y las compañeras humanas del camino, me dio la perspectiva de entender en dónde estoy. Y es una buena receta frente al sufridor. Pues porque estamos sufriendo, porque solo estamos mirándonos a nosotros mismos. Mirando el ombligo. Y no mirando las ruedas. Las cuatro heridas narcisísticas, digamos. ¿Y cuáles son? Y la primera, que no somos el centro del universo. La segunda, la darwiniana, no somos la única especie, pero sí con nuestras vicisitudes. Y la tercera es la freudiana, el yo no es dueño en su propia casa. Muy similar a lo que estabas diciendo recién. Y bueno, y la cuarta la veo yo, porque de alguna manera, bueno, los astros, lo que está, no estamos solos en el universo, entonces no somos la única especie, ¿no? Hay otras especies allá, arriba, afuera, alrededor del universo. Por eso, miren Cosmos. Escuchen El Caballito de Batata y miren el cosmos de Carl Sagan. Exacto. Esa es la humilde recomendación. Me acaba de llegar un mensaje. Una amiga que vive en Misiones, que bueno, ella recibe gente ahí que voluntaria en su chacra, qué sé yo. Y pregunta si hay algún voluntariado por acá para una pareja que mexicana-polaca que anda dando vueltas por Argentina y que quieren hacer un voluntariado en Tras la Sierra. Así que si alguien tiene data, puede pasarla al Instagram de Caballito de Batata y se la compartimos acá a la amiga. Un voluntariado, ya sea un hostel, una casa que estén construyendo, no sé, lo que sea. Bien. Yo la tiro porque... Un sol para una pareja extranjera. Ya que nos vamos con los anuncios, el miércoles va a haber... Las Chacras Norte, Villa de las Rosas, un espacio de circulación de la materia, básicamente. Esto inició con que yo me quería vestir bien y digamos que desemboca en un espacio donde cada uno puede llevar sus todo tipo de elementos que tenga, no solo ropa, sino todo lo que quiera y le sobre en su casa, digamos, le sobre en su vida en este momento. ¿Lo van a buscar a las casas? No, la idea es que vengas, ponele, vengas vos con una caja, con todo lo que tenés en tu espacio, que decís, che, esto en este momento a mí no me aporta mucho. No tengo que llevar las cosas. Capaz a otro le aporta más. Bueno, lo resolví con tus amigos. No, está bueno, ¿viste? Porque hay veces que gente dice, uy, pero no. Bueno, de última, si alguien tiene ganas de venir y no sabe cómo traer las cosas, se pueden contactar con El Caballito de Batata y... Perdón, ¿en dónde? En Las Chacras, Norte, Villa de las Rosas. Ahí va, cerca de casa, ¿por dónde? Ahora, luego, cada interesado le pasamos la ubicación exacta. El plan es ese, o sea, a mí me gustó mucho la idea de que, por más que pueda ser, o sea, se le conoce como feria a veces, por más que haya gente que tal vez va a ir también a vender cosas, o incluso van a ver cosas de regalo, está también esa posibilidad de, yo tengo esto, me gusta eso que tenés, mira, ¿qué, alguna de mis cosas te llama la atención? Como para que yo tenga ese objeto y vos tengas este. Y bueno, y todo intercambios. Así. Intercambio, trueque, regalo, venta también. Pueden haber cosas por las que quieras intercambio de dinero. Así que están invitados y eso. Gracias, Sol. Pato Timer. Yo le quiero mandar también un saludo a Tami, que nos escribe en el chat y dice, chicos, son hermosos, primera vez en este espacio de luz, qué lindo, sigan compartiendo, gracias. Que haya gente nueva, gracias. Sí, gracias. Se multiplican las voces. Vaya. A mí se me acaban de risa, que no... Leo, ¿cuántos oyentes tienen? O sea, tenemos 5 oyentes y somos 20 emisores. Como que somos malos, es que estamos acá. Nuestros oyentes también somos nosotros. Exacto, eso es lo que decía antes. Nuestros oyentes se nos unen al programa también. Vénganse, hay lugar en El Caballo de Troya. Es grande. Abriendo espacio, me encanta. Se multiplican las voces siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje tan bonito que estamos atravesando todos juntos. Son hermanos. Nos podemos ir. ¿En serio? Me distraje con que nos podemos ir a la parte poética y musical mientras vamos soltando las palabras y los sentidos. Creo que va a ser muy preciso para este momento de justicia que le dejemos casi 7 días completos al silencio hasta que la burbuja musical a las 17 horas del próximo lunes vuelva a encender El Caballito y nos veamos en El Colgado. Esta es la... Spider-Man colgado, es de la araña. Nos vamos a la música, a la poesía, al inconsciente venimos porque al inconsciente volvemos. Esto es Radio en Vivo. En las guitarras eléctricas, para derechos, León Donnarumma, el querido amigo invisible. Y en guitarra para izquierdos, el queridísimo Rami, la orquesta infinita, el caballito de batata. Somos la radio como la radio siempre lo fue. Aquella disociación me llevó a un atrapalamiento. Por todas las calles de la desolación, ahora eu moro. Morros caen rolando sobre mí de tu partida. Confunde los tiempos de verbo es su origen. Confusión es un furazao desde aquel día donde miramos un mismo mar. Hasta que rompió Heráclito para dar conta de que para mí y para vos río ya no es o mismo río. Saludos a la misionera, la mexicana y el polaco que están escuchando. Gracias por estar del otro lado. El equilibrio y volver a encontrarlo. Eterna sensación de un péndulo que se mueve. Eterno aprendizaje de lo que vuelve a suceder. Pero ahora, no es que esté transformado, sino que soy yo quien camina de otra forma. Uy. Ermitaño que ha salido de la cueva y viene con su luz encendida. Desbalancea, pero no intentes equilibrarla, vos seguís tu propia verdad, se vuelve a comer sola. Y es como los melones en el cajón, se acomodan sola. Andando. Ayer palpé el peso de la fe, levanté su balanza, en una ala piedras y en la otra plumas. Al exceder todos los índices me abruma, la percibo como algo que siempre empieza. Cíclicamente la fe es como una luna. Thank you. gracias por sintonizar una vez más esta antena que llamamos Caballito de Troya. Nos volvemos a encender el próximo lunes. Pueden encontrar todos los capítulos subidos al caballitodebatata.blogspot.com. Pueden encontrar los recortes, las poesías y las músicas para escuchar y descargar y tenerlo en la intimidad de su teléfono, de su computadora, de su parlante y sus auriculares, porque esto es para comer de a poco, porque se cocina lento, aunque la última parte es pasar por el fuego. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Gracias. ¿Puedo compartir algo? Creo que sí. Justo vi mi cuaderno ahí abierto, que me puse a escribir en una página, que tenía una nota que le escribí a un amigo. Para no decirlo en voz alta, le escribí una nota y se lo mostré. Y es muy loco porque justo esta nota está revinculada con lo que veníamos diciendo. Le decía: si no es algo de tu interés, si querés irte, escúchate, no pierdas tiempo, no gastes esencia. Siento que es lo que decíamos, ¿o no? Se me hace gracioso. Escúchate. ¿Y si te caes mal? ¿Cómo te hace caer mal? No sé, yo me quiero. ¿Y se alcanza? Sí. Si no te querés vos, ¿quién te va a querer? ¿Y si no amas lo que haces? Jubilate. Nos vemos en el colgado, gente. A ver qué quiere. Quiero. ¿Colgarse? Quiero. Nos colgamos luego. Gracias. Adiós. Chau. Gracias. Chau, chau. Un alfajor ahí, no sé qué hace un alfajor ahí. ¡Ay, no! Ya me lo comí con me lo comí con la vista como 6 veces, bueno. No, yo también pensé que era un alfajor.